Hoy va a ser un gran día, ni siquiera puede ser un gran día, va a serlo. Ya estamos condenados al éxito hoy. La pasamos bomba y la pasamos perfecto. Porque los sueños, sueños son. Pero aquí hay algo en la marca de la almohada, es en realidad. Ah, mire, viene Marina con otro vestido. Un milagro fuiste en mi vida. Y el latido que no tiene olvido. ¿Se puso a sacar cuentas cuánto tiempo queda para la primavera? No, pero son apenas 14 más 7, 21. 21 días. Falta nada más que una semana. El lunes que viene vamos a estar acá llegando a la radio con picnic de por medio. Tanta felicidad. Una bondiola, una mortadela y también trajimos un jamón crudo. Mi loco corazón. Y del vino ni hablar. ¿Estás feliz tomando porrones? Sí, no, yo infeliz porque la cerveza. Ah, cierto. Tristeza. Porque le regalaban cerveza, sí. Pero no era Liberty. Y el alcohol corre mucho ahí. ¡Tanta felicidad! Y un pepa al porrón. Y loco corazón. Che, así este hombre fue un pucho. ¿Cómo anda usted para silbar? ¿Bien? Sí, bastante bien. Bueno, para adentro. ¿Para adentro le sabes nada? A ver, no. Sí, ese es un sonido raro. Flojo, tengo seca la boca. Está bien, acá. May I have your attention, please? Está bien, acá. May I have your attention, please? Está bien, acá. El único que había ganado este con este torneo es Guillermo Vilas, el único sudamericano. Sabatini. Sí, pero el único. Sí, está bien. La diferencia. Con la competencia de hombres ganó Vilas en el 77 y en la de mujeres Sabatini en el 90. Está, pero lo que yo, la aclaración que yo quería hacer. No le importa. Sí, pero lo que la aclaración que yo quería hacer era esta. Y pero si es un machista retrógrado. Que biológicamente y psicológicamente también. No nos viene gustando, Juan, se lo queremos decir. No hay suficientes maneras de prevenir esto, porque la sociedad y la familia lo tolera. Y hablamos mal de la gente, sí, la lengua está filosa. Porque nosotros solamente atacamos a Juan y acá, sí. Solamente nos ensañamos con él. Juan Ignacio Isern, en producción, edición artística, conducción, participación en ping-pong, todo un poco una más. Una especie de multiuso. Venga a limpiar acá la mesa, Juan. Y tiene como una parte así, muy comprometida, digamos. Sí, es bueno como bono, digamos. Es buen pibe. Otro mensaje, chicos, muy bueno el programa, sobre todo la calidez y creatividad. Qué pena que no dure toda la mañana. Besos, Guille, dice. No soy yo, parece que yo enviara. Usted se envió un mensaje. Me enviara texto. Mensaje. Lo estamos esperando a Guillermo Ver. ¿Usted sabe algo de él? Dice, este hombre vuela y anda a un poco menos de 40 kilómetros por hora. De todas maneras, salir canchero a dar vueltas por la plaza. La vuelta a la plaza. Tutu. ¿Querés subir, flaca? Tutu. ¿Querés subir, flaca? Un Lerner baboso. Blanca, qué usado. Y es medio gavilante. Sí. Está siempre un paso adelante de sus competidores y les gana a todos. Y los destruye. Y se queda con todo el botín. Y nunca vi que en un fitito yendo a 40 kilómetros por hora le ganen una para tornado. Claro. Para tornado, por favor, te pido para. Esa sensación de vida uno se imagina que está en Titánica ahí. A mí me gusta la metáfora igual del estacionamiento. La cocherita y el autito. Sí, pero prefiero que tener una vida poco romántica antes que una tragedia romántica. Pero anda a patear cordón. La persona somos únicas e irrepetibles. Ah, irrepetibles, sí. Tiene la mortadela, se conforma con la mortadela y... Que se refieren al órgano sexual masculino. Y desde ahí tuvo un rechazo a la mortadela. verdurería, la batata, el camote. Si no casi ningún bicho. No, este año no casi ningún bicho. No, que se refieren al órgano sexual masculino. Sí, Marcelo. La tuerca, el bulón, el fierro. Una lombriz. No, Vanilla, no. ¿Cómo no? Que se refieren al órgano sexual masculino. Yo, la verdad que sí, soy el burro mayor. Uy, a opa, esa. Un té de canela, incluso agarra las hojas de té, las muele, hace las hebras y todo. Las hebras se hacen agarrando un caballo blanco y pintándole rayas negras. Haciéndole con aerosol, dice usted. Puede ser con aerosol, con pincel. Florencia Col, tengo entendido que no está, se ha tomado unos días. Florencia Col, no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Sí, Florencia. Uy, es un espectro, ¿no es Florencia eso? ¡Qué misterio! ¿Florencia está ahí? Sí, Florencia. Justo apareció como una cosa así espectral, un sonido raro. No temas, Florencia. No, para nada, no tengo. Le vamos a llevar un abrigo en breve. Sí, para mí que la están chupando de Estados Unidos. ¡Ah, Dios mío! Vale, sí. Perdón, no, está bien que usted haga que haga catarsis. Roger, ya te conocemos, Roger. Set game. Roger. Time break. Pardon. Set game. Error forzoso, bueno. Bien, me parece que esto de la lunita que agarra la taza, que no sé qué, y que se cae el agua para abajo, es mentira. La luna no tiene agua ahí. Bueno, responde a la teoría de la relatividad, le podría decir. No sé qué entiende usted por la teoría de la relatividad. Una teoría casera que el Servicio Meteorológico Nacional replica de manera científica. Va ahorrando también energía acuática, supongo. Energía acuática, bien. No, si no se le entiende, está loca esta chica. Vanina tiene el control. Bueno, me retiro entonces, chao. Hasta luego. Ah, bueno, ganó nadie. Tome el chancho, ponga la moneda. Yo no me manejo con monedas, agarro solamente plata grande. ¿Plata grande? Te ganás $1,600,000 y cállate la boca. Yo por ese premio mato a alguien, si hace falta. Yo también. No tiene nada que ver con la felicidad, tiene que ver con, digamos, elegir gastar esa plata en otra cosa. ¡Tanta felicidad! Bueno, buena semana para todos. Sí, última semana del invierno. Buena semana para todos. Sí. Última de invierno, se disipa el frío, esto ya termina. ¿Qué se piensan? ¿Yo me voy a quedar hasta la madrugada trabajando? Sí, yo me parece que me las voy a pirar y se fue nomás.